Vamos a escuchar el compañero César de una organización de ahí en defensa del río también. Bueno, primeramente, buenos días a todos y queremos agradecerles al pueblo de Chilislahuaca por la invitación y por recibirnos cálidamente esta mañana. Hemos hecho un largo viaje de un poquito más de 4 horas, pero creo que ha valido la pena estar aquí con ustedes. Como bien lo había comentado nuestro comisariado y las demás autoridades, nosotros en la Costa Chica, los Nancuenontá, los Amuzgos, hemos conformado una comisión que ha emprendido una lucha en contra del despojo de las autoridades que nos gobiernan en la Costa Chica. Ahora el actual presidente Omar Estrada Bustos, que es el presidente de Ometepec, está queriendo dar agua de nuestro río a más comunidades. Entonces, pues nosotros ya llevamos 4 meses de estar en esta lucha, igual que ustedes, informando a las comunidades de su lucha, igual también nosotros lo estamos haciendo ya en la Costa Chica, informando a nuestras comunidades. Entonces, hasta ahora llevamos 4 meses, casi 4 meses, de haber iniciado esta lucha, esta comisión, y se han integrado más de 15 comunidades con 4 núcleos agrarios. Entonces, pues nos hemos fortalecido en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque estamos convencidos los pueblos, igual que ustedes acá en la montaña, que debemos unirnos para luchar en contra de los despojos que nos hacen los que están en el poder, los gobiernos o las empresas mineras. Entonces, estamos aquí para reconocernos y hacer conciencia que somos parte de un mismo territorio. Ustedes en la montaña, nosotros en la Costa Chica. Sabemos que ustedes en sus montañas tienen la llave del agua que nosotros tomamos allá. Entonces, venimos aquí para confirmar y hacerles ver que estamos con ustedes, que estamos con el Consejo, y cualquier cosa que ustedes necesiten, algún apoyo, nosotros se los vamos a dar. De igual manera, también nosotros con lo que estamos sufriendo allá abajo, queremos también que nos echen la mano para participar en ciertas acciones que ya emprendimos y que vamos a emprender en un futuro. Entonces, esto es lo que estamos haciendo allá, nosotros, los Amuzgos, estamos negándonos a morir porque sabemos que el agua es vida, y bien sabemos que el agua es primordial, es elemental para vivir. Entonces nosotros allá nos estamos poniendo de acuerdo cómo le vamos a hacer. Ya le dijimos al presidente de Ometepec que pare la obra, y ellos todavía están siguiendo trabajando, no nos hacen caso. Pero apenas sostuvimos una reunión, la primera reunión con el cabildo de Ometepec y el presidente municipal de Ometepec. Entonces hemos acordado que no van a conectarse al tubo antes de que nosotros tenemos que hablar antes con las comunidades y con ellos y quedar en acuerdo de cómo nos vamos a comprometer ellos más con el río, porque solamente la están bebiendo, solamente la están vendiendo allá, la están tirando, porque es demasiada agua la que se llevaron y el río se nos está muriendo. Entonces ellos tienen la obligación y el compromiso de ayudarnos también, porque todo el dinero que se están, que están sacando de la venta del agua de nuestro río, se lo gastan ellos en sus campañas, comprando casas, carros, ropas. Ellos así viven a costa de los demás y ellos no hacen nada por plantar árboles en sus territorios. Ellos lo que hicieron es cortar sus árboles y meter zacate y crear ganados. Entonces, eso es muy complicado. Ellos velan por sus propios intereses y dejan morir a los pueblos. Entonces, estamos muy de acuerdo con ustedes como consejo, que nosotros debemos de sumarnos con ustedes, porque si no, si estamos divididos, es muy fácil que ellos nos ganen. Pero estamos seguros y muy convencidos de que uniéndonos, informándonos de lo que pasa en toda la región, en nuestro territorio, así vamos a poder vencerlos y unir fuerzas para seguir viviendo y cuidar de nuestros bosques y de nuestra agua. Bueno, esa es la palabra que les traemos a ustedes y yo creo que más adelante, al rato, tenemos unas propuestas que darles y ya hablaremos de eso. Muchas gracias.